11:30, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad local y vamos a quedarnos informándoles del marco educativo y de un nuevo servicio que pues se pone en marcha precisamente en uno de los colegios de nuestra localidad. El Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán estrena, inaugura en la jornada de este lunes 8 de octubre el servicio de comedor escolar. Recuerden que prácticamente hace unos meses teníamos la oportunidad de informarles de el servicio que había sido concedido por parte de la Junta de Andalucía a el Fernando Gavilán, en esta ocasión el servicio de comedor, junto con el aula matinal para el Ramón Crosa. Eran las dos novedades en cuanto a servicios complementarios en los centros educativos ubriqueños correspondientes a este curso 2018-2019. El comedor escolar ya está concluido y se estrena precisamente en la jornada de este lunes, dando cabida a más de medio centenar de alumnos. Nosotros que queríamos recoger esta información y lo vamos a hacer con el director del centro, con el director Fernando Gavilán, Pepe Chilla, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. José Chilla, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, era una novedad que se daba a conocer meses atrás. Durante todo este verano se han estado condicionando distintos espacios, ¿no?, dentro del propio centro para poder, acoger lo que son las distintas estructuras que se requieren para poner en funcionamiento este servicio, desde office, desde espacios además también de comedor para los alumnos y demás. Y ya está todo en marcha, hasta el punto de que en la jornada de hoy será cuando se inaugure por parte de los alumnos. Muy bien, como tú bien dices, pues sí, ya hoy, gracias a Dios, se hace realidad un deseo, una lucha que lleva más toda la comunidad educativa de Fernando Gavilán por más de 8 años peleando por ello, ¿no? Y ya, como tú comentabas, pues hoy se hace realidad, ¿eh? Hoy inauguramos el comedor escolar después de unas obras, ya dijimos en anteriores entrevistas, que esto ha sido un binomio, ¿no? Un binomio porque el ayuntamiento se comprometió a hacer las obras del centro, que comenzaron en abril y han durado hasta principios de septiembre, donde se han habilitado lo que era la antigua dependencia del conserje con otra aula de un pequeño comedor que había, que nunca se utilizó. Y pues ha quedado sobre unos 170 metros, ¿no? Partido en dos zonas, una es la zona de office de cocina y la otra es la zona de comedor, ¿vale? Ya también la Junta nos ha mandado lo que son las sillas y las mesas para los alumnos, diferenciados para infantil o primaria, más chiquitito o más grande. Y la empresa que ha cogido el comedor, pues la encargada, pues de traer todo el aparataje del office, lo que son los hornos, las neveras, los platos, todo ese tipo de utensilios, lo pone ya la empresa, que ya está colocado, para el funcionamiento hoy. La empresa que ofrece el servicio dentro de lo que es el catering, ¿no? Porque esto sí que hay que aclararlo, que en el colegio no se hace la comida, sino que llega y se le da a los alumnos, ¿no? Exacto, el tipo de comedor que la Junta está otorgando son los que se llama de catering de línea fría, ¿eh? En este caso la empresa que la ha cogido es el del Grupo Mediterráneo, que tienen, según me comenta la encargada que ha estado por aquí estos días, pues tienen sus comedores, ya un montón de colegios. Entonces, sus comedores centralizados los tienen en Jerez, donde se produce, donde realizan las comidas, y con la línea fría esa que decimos, pues la mandan. No es congelada, es una línea fría, pero no es congelada. Y la mandan a los distintos colegios, donde se almacenan en las neveras, y al día siguiente se calen unos regeneradores y se sirven a los críos. Es el procedimiento que se utiliza, sí. Y que en realidad es el que ya conocemos aquí, porque es el que está instaurado en otros centros educativos, como puede ser Reina Sofía o incluso la Escuela Infantil de La Esperanza también, ¿no? Exacto, el mismo sistema. La empresa es la misma que tiene el Reina Sofía, y el mismo sistema. Y la guardería aquí de La Esperanza, pues, tiene, es otra empresa, es una, si no recuerdo mal, es una cooperativa de mujeres de Zara, porque va de, depende de la mancomunidad. No, claro. Y, pero es el mismo sistema, es el mismo sistema, ¿eh? Sí, que luego está por un lado la empresa que se ocupa del catering, de lo que es la, la comida, pero luego además también no sé si el servicio se externaliza en cuanto a las personas que atienden a lo que son los alumnos, ¿no? Porque obviamente tienen que estar atendidos por monitores o no sé qué especialistas. Exacto, siempre la, la organización más o menos cuenta con un encargado de cocina, un encargado de cocina, y en este caso vamos a tener tres ayudantes de comedor. Vamos a tener, vamos a contar con cuatro personas. Que la pone directamente la, la empresa. Nosotros ahí no tenemos nada que ver. Nosotros controlando el servicio, pero nosotros no entramos. Eso lo hace directamente la empresa y directamente hace el contrato la empresa con Sevilla, con la directamente con la consejería, no directamente en Cádiz, sino con Sevilla. Claro, es la propia empresa entonces Mediterránea de Catering que se llama, ¿no? La que se ocupa de esa trabajo también, ¿no? Porque en realidad para cubrir el servicio completo pues también tiene que existir esa atención en el propio comedor, a los menores. Sí, viene regulado por normativa. Cada 15 críos, niño, alumno, alumnado de infantil le corresponde un monitor, cada 20, 25 de primaria le corresponde otro monitor, alumno de necesidad educativa le corresponde otro monitor. Entonces vamos sumando ahí y nos juntamos con cuatro. Porque ahí entramos en lo siguiente. ¿Cuántos alumnos van a estrenar hoy el comedor? Pues hoy van a estrenar comedor 60 comensales. Uh-huh. Van a estrenar 60 comensales en horario de 2 a 4. Ahora a las 2 cuando terminen las clases, pues lo recogerán las monitoras, los niños que están al comedor. Y se lo llevan para adentro, las rutinitas de aseo, lava de manos, etcétera, etcétera. Se sientan y hasta las 4. A 3:30, nosotros hemos hablado con los padres, entonces la recogida de los críos va a ser en un periodo de 3:30 a 4. Va a ser la recogida de los niños. Te digo que el comedor, lo hemos dicho muchas veces, que el comedor es un pilar de, que va junto con otras dos patas más, que es el aula matinal y son las actividades extraescolares, ¿vale? Claro. Estos tres servicios entran dentro del plan de apertura de centro, que nosotros lo iniciamos en el año 2005, por ahí, nos faltaba nada más que el comedor, y el objetivo de este plan es la conciliación de la vida laboral y familiar, aquellas personas, familias que están trabajando, pues más enfocado a la mujer, ¿no? A la mujer que no tenga que dejar su desarrollo personal, su trabajo, para cuidar a la familia, que siempre es la mujer la más perjudicada en este tema, ¿no? Entonces, por eso ahí son ayudas, que aquellas personas que lo necesiten, pues no tienen que dejar su trabajo o tirar de familia, las abuelas. El aula matinal, como tú has dicho antes, también se lo han cogido este año a Ramón Crosa, pues el colegio se abre a las 7:30 de la mañana hasta las 9. Entonces dejan los niños ahí, ellos toman su desayuno, ven un poquito los dibujitos, y a las 9, pues las monitoras los ponen en filita y ya se hace cargo los maestros y las maestras de ellos en ellos. Luego el comedor sería de 2 a 4, y el tercer pilar, que serían las actividades extraescolares, que serían de 4 a 6. Pues temas deportivos, temas de apoyo escolar, temas de psicomotricidad, temas tal, ¿vale? Entonces, pues un servicio que aquella persona que lo pueda y utilizar, pues le viene muy bien. Claro, un servicio que, bueno, en Ubrique creo que son estos dos únicos colegios, ¿no? El Reina Sofía, que ya lo tenía, y ahora el Fernando Gavilán con la puesta en marcha del comedor, que cuentan con ese aula matinal, servicio de comedor y después actividades extraescolares que permite que el menor entre en el colegio, pues en torno a esa hora puede, ¿no? No tiene por qué, pero desde las 7:30 hasta las 6 de la tarde prácticamente, ¿no? En el centro. Sí, le coincide que, si le coincide que a las 4 termina de comer y a las 4 le coincide una actividad extraescolar de 4 a 5, pues vendría el padre a recogerlo a las 5 de la tarde, ¿vale? Claro. Las actividades escolares ya tuvimos una reunión la semana pasada con toda la familia y ya le dijimos que nosotros no íbamos a empezar las actividades extraescolares en este mes de octubre. Se va a comenzar en noviembre, a principios de noviembre. Por un motivo. Primero, porque mira, la consejería en agosto, final de agosto, pues todas las empresas que se dedicaban a hacer las actividades extraescolares en los colegios, pues tuvieron que hacer un proceso de homologación a nivel de Andalucía. Pues tuvo un periodo para ir acá y entonces solamente podemos contratar con esas empresas. Nosotros ahora mismo vamos a contratar, hemos contratado el servicio con una empresa que se llama Carriles L, Animación y Aventura, que es la empresa que se ha habilitado, una, hay tres, ¿no? Es una de las empresas que habilitado para hacer este servicio. Son empresas de fuera, no hay ninguna de Ubrique que se haya habilitado. No podemos ofertar este servicio a ninguna de Ubrique, ¿vale? Es una pena, pero vamos. Y lo que te comentaba, vamos a empezar en noviembre porque el servicio de actividades extraescolares no se puede pagar por días sueltos, ¿vale? Se paga el mes completo. Entonces, para empezar ya casi una semana después, pues no me parecía justo porque le vamos a cobrar a la familia el mes completo cuando no se da ese servicio todo ese mes. Entonces vamos a dejarlo para noviembre y empezamos. Claro. En el caso de... prácticamente es el mismo sistema, ¿no? El que se establece, excepto el método de pago, que sí que en el comedor y la hora matinal se permite que sea diario. Exacto. En el aula matinal... El mes completo serían 15,40 euros y el día saldría a 1,18, ¿vale? Pero la familia tiene la posibilidad de, mira, pues yo necesito el lunes, hago el servicio el miércoles y el viernes. Y entonces se le pican los tres días nada más y paga esos tres días nada más. En el comedor pasa igual, pero en las actividades escolares no. Las actividades escolares, venga o no venga, se te pica el mes completo, ¿eh? Y se te carga el mes completo, que son los 15,40 euros. Tampoco una cantidad muy muy desorbitada por actividades durante dos horas a la semana. Dos horas a la semana en el mes tampoco una cantidad desorbitada, pero vamos. Claro. Cada uno de suerte. Claro. A estos precios, que es bueno decirlo, a estos precios, dependiendo de la condición económica de la familia, pues tienen una bonificación. Las familias solicitan estos servicios, se solicitó en la matrícula del 1 al 8 de junio, fue cuando se solicitó estos servicios. A principios de septiembre se solicita otra cosa, que es la bonificación del servicio. Y Educación cruza datos con Hacienda y dependiendo de la declaración que hayamos hecho ahora con los datos del 17, pues una tabla de doble entrada y mira los números de miembros de una familiar y le puede corresponder pues del 0% bonificado al 100% bonificado. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7 tramos. El 10%, el 18%, el 26%, el 34%, el 42%, el 50% y el 100% bonificado. ¿Vale? Dependiendo de la renta que cada familia haya declarado. Por ejemplo, en el caso del servicio de comedor que comienza hoy, familias que no van a pagar nada y familias que pagarán, ¿cuánto? Pues familias que pagarán dependiendo del uso, el mes completo, es que no se puede saber, claro, porque no sabemos el uso. Claro. Es decir, hay familias que van a pagar 4,38 por día, yo no lo he hecho, pero son 4,38, pues aproximadamente... Pues mira, pues yo creo que este octubre que empezamos ahora, más o menos, el mes tiene de luna a viernes unos 20 días, ¿no? Sí, pues sí, claro, lechivo. Teniendo 20 días comiendo al mes, pues también 87 euros, ¿vale? Vale. 87 euros. Eso pagaría la persona que tiene una bonificación del 0%. Claro, claro. Ahora ya depende de la situación de cada uno, pues hay que restarle la bonificación que le otorga. Eso es lo que le compro. La empresa cobra los 87 euros por niña. Sí, sí, pero la Junta, la Junta financia. La paga la empresa, una parte la paga la persona y el restante, la bonificación, la paga la Junta a la empresa. Claro. ¿Vale? 4,38 al día, eso es lo que nos quedamos, porque habrá familias que, bueno, pues les interesa tener apuntado al comedor al niño lunes, miércoles y viernes, o no sé, depende de cómo cada uno le interese. Todo. Nosotros tuvimos una reunión el jueves pasado también con la familia del comedor, uh-huh. Y la casuística de cada uno es muy distinta. Claro. Hay muchos que están completos, otro día lunes y miércoles, otro de lunes a jueves, otro, no es imposible hacer un cuadro. Vale. Son 60 usuarios los que van a estrenar hoy el comedor, pero me decías que, bueno, pues por cómo está el sistema establecido, cabe la posibilidad de que se pueda aumentar ese número o no. Cuéntame un poco cómo es el procedimiento, claro, ¿no?, para acceder. Es un poquito farragoso, ¿no? Un poquito lioso. Sí. A ver, esto está todo en la normativa, en el que aquí hay 30 normas, ¿no? Pero este verano... cuando te otorgan un servicio en la Junta, te dice el número de usuarios que puedes tener, ¿vale? Antes eran 30 y más de 30 no podías tener, ¿vale? Pero este verano cambió la normativa y cambió solamente una cosita. Y es que decía que los servicios de plan de apertura de centro, había las personas que se les garantizaba el servicio a todas aquellas familias que cumplían las condiciones para estar en ella, ¿vale? Se le garantiza. Al ser un derecho, ya no hay números clausus. Claro. Nosotros el comedor partimos con 30 usuarios, ¿vale? Pero estamos, yo te he dicho que vamos a comer hoy 60 personas. ¿Qué significa? Pues de 30 para arriba... todas aquellas personas que cumplen la condición, pues pueden comer. Pues hoy son 60, pero mañana puede ser 71, la semana que viene puede ser 70, así. Todo aquello que cumple la condición. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, pues las condiciones, los primeros críos, crías que entran en el comedor, son aquellos niños que con certificado correspondiente, pues son niños que tienen una... ¿cómo se llama? No me ha ido la palabra ahora. Exclusión de riesgo social, a lo mejor. Ah, ¿no? Exacto. De riesgo social, con su certificado de asuntos sociales, esos son los primeros, ¿vale? Después, familias en las cuales los dos progenitores trabajen, claro, trabajen, me lo tienen que venir justificando con claro. Un contrato laboral, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Todo eso tiene que estar justificado. Trabajen los dos, entonces el horario de trabajo, o le dificulte el darle de comer. Aquí el horario de trabajo que tenemos en la fábrica termina a las 2 y empiezan a las 3, pues es una locura, ¿no? Uh-huh. Luego familias monoparentales, que uno que trabaje ella o él. Entonces hay unas condiciones, hay un criterio de todos los que lo cumplan, entran a la fuerza. Claro, y en realidad el criterio es bastante amplio. Es decir, que todo el que quiera puede entrar, ¿no? Por lo que me está dando a entender. En cierto modo, ¿no? No, porque hay familias que no trabajan o no te pueden justificar que trabajen. Ah, claro. Y entonces no entran. ¿Entiendes? Sí, bueno. Cada uno es distinto. Pero realmente todo el que puede justificar su situación y la situación lo merece, está claro que puede acceder, sí, ¿no? Sí. De ahí el hecho de que vosotros en principio ibais a tener 30 y ahora tenéis 60 usuarios. Claro. Tendremos un poquito más, porque ahora mismo estamos en 72, por ahí. Pero vamos, a uno no lo va. Tenemos servidores que lo utilizaron, que lo pidieron en su tiempo, pero a lo mejor, como yo te dije, que este servicio se pidió en la matrícula del 1 al 8 de junio, en un documento que tenía que llevar la matrícula del 1 al 8 de junio, pues entonces a lo mejor la situación de junio aquí ha variado. A lo mejor trabajaba y ya no lo trabajan, o a lo mejor pensaban una cosa y era no tal. Entonces hay que reajustarse. Hay que reajustarse un poquito. Y yo creo que el día a día, esto lo va a dar el día a día. Claro. Y ajustaremos los comensales. A lo mejor ahora hay poco, mañana y más, o al contrario, ¿no? Dependiendo también de la fecha, un poco, ¿no? Y demás. De los días y de la jornada. Todos los servicios se tienen que ir adaptando, la familia también. Claro. Bueno, en principio me ha dicho entonces 72 solicitudes que hubo en su día en matrícula, ¿no?, por parte de personas interesadas, y son 60 usuarios los que van a inaugurar, ¿no?, ese comedor. Sí. un comedor que ya tiene, bueno, en realidad este calendario viene mensualmente publicado en estos centros educativos, ¿no? En el Reina se hace, en la Guardería La Esperanza también, y ahora pues en el Fernando Gavilán también tenéis ya vosotros vuestro menú mensual de lo que sí. Los pequeños van a comer para que los padres lo sepan, ¿no? Exacto, sí, nosotros ya se lo mandamos a los padres, el menú que nos manda la empresa, de todo el mes. Estos menús están regulados, supervisados por un médico nutricionista, y en las condiciones de las empresas que marca la Junta Andalucía para todos los comedores, pues hay una normativa en la cual dice la cantidad de pescado, la cantidad de verdura, la cantidad de legumbres y todas esas cosas que deben de comer los niños. Y todos los días te da los valores energéticos que tienen el menú, ¿vale? Aquellas personas hoy en día que hay tantas alergias, ¿no? Celíacos, alergias a frutos secos, total. Todas las personas, pues, lo tienen que decir con tiempo y se le adapta el menú a ellos, ¿vale? Hay que ser, bueno, especialmente cuidadoso. De hecho, bueno, este tipo de empresas están habituadas, ¿no?, a trabajar de esta manera, sí, también, en realidad. Están acostumbrados y ya. El otro día, precisamente, uno de nuestros críos es celíaco, bueno, como es, y hoy día hay tanta gente, ¿no? Pues, y estuvo preguntándole, pues ya yo no supe decirle, y le planteamos una reunión con la supervisora de la empresa, y el tema de la celiaquía es más complicado por el tema de la contaminación de los alimentos a la hora de confeccionarlos, ¿no? Y entonces esta empresa, fíjate tú, para evitar la contaminación, lo que tiene es un segundo comedor donde nada más que trabajan los productos para celíacos. Entonces no hay contaminación con otros productos. Claro, es lógico. Las sartenes, los otros, las ollas, todas esas cosas, que lo peor es la contaminación en la celiaquía. No, pero tienen un comedor aparte nada más que para trabajar los menús de celíacos. Claro. Y luego, bueno, pues como decías también, los profesionales que atienden, ¿no?, los monitores que atienden a los menores durante el horario de comedor escolar, que también, bueno, pues están capacitados, ¿no?, para asistirlo y casi que para, bueno, pues educarlos también en cierto modo, ¿no?, en lo que es una buena alimentación. Claro, porque no solamente el objetivo del comedor, no solamente es dar de comer. Hay que inculcarle un poquito el tema de higiene, el tema de alimentación, alimentación sana, saludable, hábitos. Muchas familias pues mandan a los críos, porque mira, es que mi niño es que no come lechuga, es que a mi niño no le gusta tal. Vale, pues nosotros aquí intentaremos inculcarle pues esa comida saludable, la cual tiene que comer de todo. Por ejemplo, fíjate, ya que tengo yo por aquí el menú, voy a decir lo que van a comer hoy los alumnos. Hoy, venga, si lo veo bien porque es chiquitito esto, 8 de octubre, sí. Pues tenemos judías pintas estofadas, que llevan legumbres, tomate, zanahoria y pimiento. Después llega fogonero al horno, que es un pescado, ajo con perejil, luego zanahoria al vapor, fruta fresca, agua y pan. ¿Vale? Y también te pone una propuesta de cena, para que complemente la alimentación del día. Y te pone el valor energético, las proteínas, las grasas, los ácidos grasos, los hidratos de carbono, los azúcares y la sal que tiene ese menú. Claro. Para que todos los padres puedan tener toda la información, ¿no?, de lo que están comiendo sus hijos. Exacto. Aparte de esto, la empresa tiene ahí unos registros sanitarios enormes. Sanidad viene como 2 o 3 veces al mes a medir la temperatura de la comida, a ver si todos los productos, alimentos también, una serie de reglas también, que es lo que deben de hacer para evitar pues posibles contagios o posibles intoxicaciones. Claro, está bueno, pues perfectamente homologado, ¿no?, y cumple los requisitos que debe de que establezca, ya no solo educación sino también sanidad, ¿no?, para el tratamiento. Ya sanidad, ya aquí, claro, educación pueda, no, pero sanidad viene Exactamente. Educación en la que se ocupa de las bonificaciones, pero sanidad en la que se ocupa de que el servicio se preste en condiciones. Porque ya estamos hablando de comida, hablando de menores y una posible intoxicaciones y cosas puede haber por medio. Entonces, para evitar todo eso, pues son complicaciones, para evitar eso, pues para eso está sanidad, que es la que debe de regular toda la normativa y hacerla valer. Vale. Bueno, pues la pregunta, 60 alumnos que van a comenzar, van a estrenar, como venimos diciendo, ese comedor escolar en el Fernando Gavilán. Ha habido 72 solicitudes en su día con la matrícula. Si hay algún padre que cambie de opinión y que quiera ahora que su pequeño coma en el Fernando Gavilán, puede hacerlo siempre y cuando, como hemos dicho, cumplan esos requisitos, ¿no?, que anteriormente hemos comentado. Sí. Ahora mismo, por culpa de los 30 usuarios, aquella persona que no cumpla el requisito no podría comer. Claro. ¿Vale? Porque estamos en 60. Pero aquella persona que cumpla los requisitos, que los dos padres trabajen, o familias monoparentales, etcétera, etcétera, pues automáticamente viene a la secretaría del centro, rellena la solicitud y se mete en Séneca y a comer. Exactamente. ¿Hasta cuánto? ¿Cuál es el máximo? La capacidad del comedor. No hay, en teoría la normativa no pone máximo. Habría que ampliar, ¿no?, en todo caso, si hubiera necesidad, ¿no? Hay en otros colegios que tienen muchísimos usuarios, hay hasta dos turnos. Ah, claro. Los chiquitines comen de 2 a 3 y los más grandes comen de 3 a 4, más o menos, 3 menos cuarto a 4. ¿Sí? En los sitios que hay muchos usuarios, pues se hacen dos turnos. Claro, que es otra. La normativa pone mínimo para, y además es lógico también, porque el mínimo, el máximo no, el mínimo, porque tú ponte a pensar que una empresa privada tiene que hacer un desembolso económico de material y de personal, ¿vale? Y tiene que tener una red de transporte, de personas que tengan la comida diariamente. Entonces, si al final van a comer 5 personas, pues no le es rentable el servicio, ¿vale? Supongo yo que tendrán los cálculos hechos, supongo, no lo sé, supongo que tendrán los cálculos hechos para que más o menos a la empresa le salga rentable el hacerse cargo de ese servicio en ese colegio determinado. Claro. Bueno, pues comienza hoy, por tanto, el servicio, que en realidad se ha venido retrasando, ¿no?, porque sí que este servicio se comienza a prestar prácticamente en septiembre, ¿no?, en los otros centros que hay en Ubrique, como decíamos, el Reina Sofía, y aquí sí que se ha retrasado un poco por aquello de las obras, ¿no?, y del estreno y demás. No sé si ha sido por las obras o no, ¿vale? Las obras sí es cierto que tenía que haber terminado, pero vamos, yo ahí no le pongo ninguna pega, porque ha sido un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento la obra que ha hecho, ¿vale? Yo ahí no le pongo ninguna pega, pero sí es cierto que la Consejería de Educación, esto sale a licitación. Ah, claro. Por lote, a lo mejor, y yo vi la publicación, esto sale por lotes, a lo mejor son 10 comedores, uno aquí, otro en Granada y otro en Grosset. Y entonces las empresas pujan por un valor. Esto se hizo, este lote donde iba Fernando Gavilán, se salió a licitación en agosto, ¿vale? Pero por H o por B, no sé por qué, pues la licitación se quedó vacía. No hubo ninguna empresa que optó a ese lote. Bueno, pues entonces la consejería pues tendrá un segundo recurso para poder asignar a empresas, pues, esos comedores, ¿no? Yo sé que ha estado ahí mirando, para estar atentando, y a lo mejor, pues, Ramón, le ha costado más trabajo a la consejería, pues, que una empresa se haga cargo del comedor, ¿vale? A lo mejor, si en agosto una empresa cualquiera se hubiese hecho cargo de tal, pues sí, podríamos haber comenzado a principios de curso. Cuando empezaron los críos. Claro. Porque este servicio se debe de comenzar el primer día que haya colegio. El aula matinal, el comedor, también el transporte escolar, todo eso va el primer día que haya colegio, es cuando hay que empezar a dar servicio. Pero por circunstancias, pues, ¿vale? Vamos a empezar un mes, Más tardecito vamos a empezar. Claro. Bueno, pues comienza hoy el comedor con esos 60 usuarios que van a estar en la jornada de hoy en el comedor del Fernando Gavilán. Como director, ¿qué supone, no? Porque hemos hablado de todos los datos, hemos dado la información y todo ese tipo de cosas, pero ya un poco la valoración, si te parece, ¿no? Para concluir, como director del centro, que la puesta en marcha de este servicio, ¿qué supone para el centro y demás? La puesta en marcha de este servicio, yo que sé, ha sido como colofón a muchos años de lucha por toda nuestra comunidad educativa. Era un servicio muy demandado y creíamos que era injusto que nuestro colegio no lo tuviese, y pues un orgullo porque nuestras familias pues pueden, aquellas familias, mira, pues estas 60 familias pues van a ver un alivio muy importante, van a poder sus niños ser atendidos correctamente por temas de la comida, ¿no? Nosotros como centro, pues es mucho trabajo, es aleo, es organizar, pero vamos, sarna con gusto no pica, ¿vale? Yo ahí no, nunca me he quejado ni nunca me quejaré, ¿no? Pero que sí, hay que estar, hay más responsabilidad, porque todo lo que ocurra al final viene al centro, si un niño no come, un niño tal, si hay indisciplina en el comedor, pues todo al final vierte aquí a dirección, las familias que están descontentas, se vienen aquí, ¿verdad? ¿Vale? Pero como te digo, es un servicio que nos estábamos obligados a dar y por eso lo pedíamos ya de hace más de 8 años. Claro, además el servicio en realidad las complicaciones que pueden surgir en el día a día en un centro educativo ni más ni menos, ¿no? En realidad aumentan porque sí, claro, aumenta el servicio, tú sabes que se aumentan mientras más horas esté un colegio abierto, más posibilidad de conflicto, de un accidente, de algo puede haber. Ya estamos hablando de que no es lo mismo abrir un colegio de 9 a 2 que abrir un colegio a las 7:30 de la mañana, cerrarlo a las 4:02 y volverlo a abrir hasta las 6 o las 7, que luego están las actividades escolares y luego también empezamos con las escuelas deportivas. Es decir, que el colegio se abre a las 7:30 y se cierra a las 7 de la tarde, de lunes a jueves. Pues entonces hay más posibilidad que haya que ocurran cosas, ¿vale? Claro, un mayor desgaste, lógico. Pero bueno, es como bien decía, ¿no? Un servicio que se había exigido y que había que dar, ¿no? También para la comunidad educativa. Y por fin estamos muy contentos de que esto ya sea una realidad. Pues que lo disfruten, ¿no? Desde la dirección del centro, esa realidad. Y por supuesto que se beneficien de ello, ¿no? Esos 60 usuarios que van a formar parte de momento del comedor escolar en el Fernando Gavilán. Pepe Chiquilla, dime. Mi idea es a ver si es posible que estos 60 dentro de mes y medio sean 80 o sean 90. Para que sea ampliamente demandado. Claro, que pueda ir aumentando esa demanda y bueno, dando cabida a todo aquel que lo requiera, sí, ¿no? En un principio. Pues nos vamos a quedar con ese último mensaje, agradeciendo al director del Centro de Educación Infantil y Primaria, Fernando Gavilán, Pepe Chillas, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. José Chillas, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes y aquí estamos siempre para poder dar alguna información. Gracias, buenos días. Venga, adiós.